He querido yo pedirle permiso a estos amigos que vinieron de tan lejos a tocar. Le dije tres canciones y nada más, los demás solo. No, les pedí con mucho cariño y respeto a mis amigos músicos un tiempito del concierto para hacer las canciones que no pueden faltar. Esta fue la primera canción que hice. Y tiene por nombre Revolución. Tiempo comencé a pensar en palabras que se puedan rescatar de este mundo tan viciado y más bien manipulado que no tiene vuelta atrás. En fin, mil palabras se cuelan a mi edad, pero al cabo solo una me logra convencer y me va haciendo entender que la vida siempre es lucha si la quieres emprender. Revolución, ¿qué imaginas cuando digo esa verdad? Porque piensas en quererla disfrazar, si al final igual la sientes y la tienes entre dientes sin dejarla en libertad. Revolución, ¿qué imaginas cuando digo esa verdad? Porque piensas en quererla disfrazar, si al final igual la sientes y la tienes entre dientes sin dejarla en libertad. Nos gobiernan y nos miden con imperfección y se olvidan de que existe la satisfacción de lograr lo que queremos, lo impensable, lo más bueno, lo que nadie imaginó. Revolución, ¿qué imaginas cuando digo esa verdad? Porque piensas en quererla disfrazar, si al final igual la sientes y la tienes entre dientes sin dejarla en libertad. Revolución, ¿qué imaginas cuando digo esa verdad? Porque piensas en quererla disfrazar, si al final igual la sientes y la tienes entre dientes sin dejarla en libertad. Revolución. Muchas gracias.